Radio Simac. Día Mundial de la Lucha contra el VIH-Sida. El 1 de diciembre de 1988, la Organización Mundial de la Salud declara esta fecha como el Día Mundial de la Lucha contra el VIH-Sida, debido a que el primer caso de esta pandemia fue diagnosticado ese mismo día, pero de 1981. Ese mismo año, la Asamblea de las Naciones Unidas acogió dicha conmemoración. Y es que el virus de inmunodeficiencia humana hizo su aparición en el escenario mundial a principios de los años 80. Actualmente, más de 33 millones de personas en el mundo viven con esta enfermedad. De ellas, el 70% radica en el África subsahariana y el 50% son mujeres, niñas y niños. Este día se ha señalado como clave para movilizar recursos para combatir el VIH-Sida, incrementar la sensibilización sobre el virus y luchar contra la estigmatización y los prejuicios. Este año, el lema de esta conmemoración será Acceso Universal y Derechos Humanos, basado en la necesidad de alcanzar el acceso universal a la prevención, tratamiento, atención y apoyo para quienes viven con VIH-Sida. También constituye un llamado para que los países deroguen leyes que discriminan a las personas que viven con el virus e insten igualmente a los países a cumplir con los compromisos que han adoptado para proteger los derechos humanos, como los Objetivos de Desarrollo del Milenio de 2000 a través de su Objetivo 6, Meta 7, la Declaración de Compromiso sobre el VIH-Sida de 2001 y la Declaración Política sobre el VIH-Sida de 2006. Mención aparte merece la Campaña Mundial contra el SIDA 2005-2010, Detén el SIDA, Mantén la Promesa, que busca garantizar que estas y otras promesas sobre la pandemia se cumplan. Esta campaña fue acordada por 189 países durante la sesión especial de la Asamblea General de las Naciones Unidas sobre el VIH-Sida, ONU-Sida, en 2001, por lo que cada 1 de diciembre personas de todo el mundo suman esfuerzos para generar una mayor conciencia de lo que es el VIH-Sida y mostrar solidaridad internacional ante la pandemia. Este evento brinda a todas las personas copartícipes, tanto del ámbito público como privado, la oportunidad de dar a conocer la situación de su país e impulsar avances en materia de prevención, tratamiento y atención del VIH-Sida. Cabe recordar que desde hace 18 años, esta fecha es parte de la campaña de los 16 días de activismo contra la violencia hacia las mujeres, pues la feminización de la pandemia tiene su origen en la violencia contra las mujeres. Radio Simac.